Hola, hola, hola, hola, buenas tardes, casi buenas noches, nuevamente un episodio más de La Pulpería. Se abre este bar radiofónico por las ondas del 91.4 FM de Radio Contrabanda. Y estamos nuevamente, a pesar de una semana con frío, con mucho resfrío, pero vivos. Hola, César. ¿Qué tal, Pío? Un gustazo, una semana guerrera y otra vez más aquí estamos en... Un guerrero, exactamente. Aquí vienen guerreros y guerreras al bar de La Pulpería. ¿Qué tal, Miquele? Muy bien, hombre, muy bien. Oye, estaba en compañía de dos guerreros indios, tío. Sí, sí. Oh, ¡qué honor tengo! Sí, sí, sí, mira, qué suerte que te topaste con estos dos especímenes de diferentes tribus allá del sur del mundo, ¿no? Qué bien, de América, bien. Hombre. De América, ya. Ahí estamos. Venga, todos. ¿Tú de qué tribu eres? ¿De Italia? Yo soy de la tribu de los trevisanos, las tribus de la Laguna de Venecia. Ya, ya. Laguna de Venecia. Ahí tienen buenas canoas. Hombre, sí. Tenemos un estilo todo nuestro de canoas, se llama góndola. Qué bien. Esa funciona con un remo nomás. Con un remo. Ya, con un remo nomás que se... Que tampoco es un remo, es como una palanca, tipo, ¿sabes? Un palo de madera, de hecho. ¿Tú estuviste un tiempo conduciendo góndolas? Sí, lo que pasa es que me cuesta decirlo, pero me retiraron el carnet. ¿Por qué? Por conducir borracho la góndola. Chocaste en varias ocasiones, ¿no? Cuidado. Sí, y luego es que me intentaron parar y me escapé de la poli. Ya. Pero la poli... ¿La poli también anda en su góndola? No, tenía un barco motor la poli. Ah, qué cabrón. Y no hubo manera de... ¿Así cuándo? Luego y le dije, si sois hombres, tío, me estaréis persiguiendo con una góndola como yo. Claro. Pero no hubo manera. Y me retiraron el carnet y nada, ya no puedo conducir góndolas por 2 años más. ¿Dos años? Iba muy borracho. Ya. Por eso también hice mejor a regentear aquí en La Pulpería. Claro, ahí llegaste. Aquí llegué. Qué bien. Oye, estamos en un nuevo programa de La Pulpería con muchas novedades, ¿no? Con muchas cosas. Un programa que es todo para que sepan todos los teleaudientes, así se dice. ¿Teleaudientes? Sí, no, pues nada que. Auditores, ¿no? Los igual teleaudientes. ¿De dónde saqué eso? No sé, igual tele es lo que sobra, ¿eh? Porque. Que bueno, que realmente. Tele es lejos. ¿No? Tele es lejos en griego antiguo. Que claro, o sea, estaría bien. Bueno, sí, es cierto, estaría bien. Ya ves, claro, pero bueno. Teleaudiencia. Telecomunicaciones. Bueno, y los que están cercanos también, ¿no? Saludarlos a todos, que los que también nos escuchan todos los viernes. Y podríamos saludar, por ejemplo, uno que podría estar muy cercano, tipo el Joe. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está el gallego? No sé dónde está el gallego. Se viene barriendo, quizá por ahí. Bueno, si nos está escuchando ahí en su. Con su iPod. ¿Sabes qué? Se me ha ocurrido ahora. Igual se ha quedado en casa para luego llamar para ganar así las dos fabulosas entradas a la Filmoteca. ¿Ah, continúa el superconcurso? Continúa el superconcurso. ¿Para que nos llamen a qué teléfono, Pío? El teléfono te lo digo inmediatamente. Tengo una memoria extraordinaria. Mira, 93-317-7366. ¿Te lo repito? Por favor. 93-317-7366. Y a la primera persona que llame... Le regalamos dos fabulosas entradas para la Filmoteca. Imperdible, estos chicos pueden llamar, no importa que vayan conduciendo en el coche, y llámenos del móvil, no se preocupen si le sacan alguna multa, La Pulpería se encarga de pagar todo eso. Totalmente. Pero se ganan las entradas. Se ganan las entradas. Luego todo lo demás podemos meter una buena palabra con el juez que... Sí, tenemos infiltrados. Tenemos contactos de altísimo nivel. Contactos de muy alto nivel. Y bueno, de todas maneras, repetimos, hay dos fabulosas entradas para la Filmoteca, para el primero que llame, que pueden llegar a ser 4 en caso de... Es un juego que puede llegar a ser 8 hasta. Si alguien quiere participar al juego, hay las preguntas, las míticas preguntas. Hay unas preguntas, sí. Tenemos todo un equipo de expertos en cualquier materia que se nos ocurrió. Entonces basta llamar, decir que se quiere jugar con ese juego y ahí van las preguntas y si uno gana... El hecho ya solo de llamar ya garantiza que tiene 2 entradas. Así es. Así. Ahora si quiere arriesgar... Para los jugadores, hombre. Exactamente. Oye, ¿nos tomamos algo? Tomémonos algo y mientras tanto nos tomamos algo, podríamos escuchar también algo, ¿no? Vale, bien, tú parece? Tienes el tema. Yo estaba después del éxito del cóctel de la semana pasada, el Chinaski. Ay, que el Chinaski está... Es muy fuerte, pero es un cóctel, vamos, el cóctel estrella ya, el Chinaski. Uno, por favor. ¿Tú quieres un Chinaski? Directo. Sí, mira, yo me voy a tomar un whisky. ¿Un whisky? Sí, inmediatamente. Yo, porque estoy andando con un... ¿Estás triste o qué te pasa? No sé cómo decirlo, pero ando con algo que... Una ansiedad extraña. Un ser extraño está habitando en mí. Un ser extraño está habitando en mí, es como una especie tipo de... Tipo un pulpo. ¿Tu otro un pulpo yo? Gigante. No, es otra... Puede ser un... ¿Quién es el pulperite? Yo creo que es algo que me va a afectar así mi salud. No me digas sí. Eso. Y oye, con el whisky doble, por favor. Desinfectas con el whisky. Sí, a propósito de whisky, vamos a escuchar un tema de The Pops. The Pops, sí. Los papas. The Poppers. Sí. Bueno, ¿cómo se llama el temita? Nancy Whisky. Sí, ¡ay! Sí. Nuestro amigo Choy McGowan. Dale, venga. Ahí va. Dale, ahí va. Aquí, ¿qué tal? Hombre. ¿Qué tal? Bien. No, porque no nos escuchábamos, pero en el aire hemos salido. ¿Y yo me escucho? Yo te escucho, ¿sí? ¿Tú te escuchas? No me escucho. ¿No te escuchas? ¿Crees que te pego unos... A ver. Ligera aquí. ¿Me escuchas? Ahí sí. Bien. Pues aquí estamos de vuelta en la pulpería en el 91.4 de la FM, una alternativa en www.contrabanda.org. Otras alternativas de momentos no hay, pero ya son suficientes las que damos. También podría ser que nos estáis escuchando el lunes por la tarde de 1:30 a 3:00 p.m, que es el horario de nuestra repetición. Así que esas son las alternativas para escuchar La Pulpería. Bueno, pues ha sido una semana bastante importante, parece, ¿no? Bueno, sí, o sea, bueno, todos los medios de comunicación dieron mucho énfasis a lo que fue las elecciones en Estados Unidos, pero de eso no vamos a hablar hoy día. Ah. No, bueno, sin duda que hay que tocar el tema porque he estado en todos los diarios, en toda la televisión, las radios estaban. El día martes fue la elección en Estados Unidos, ¿no? El día martes. En que ganó el candidato John McCain. Y contrainformación. Tú estás dando contrainformación. Claro, o sea, todo lo contrario de la información. ¿Qué fue lo que viste? En la pulpería hay purísima contrainformación. Vamos, sí. Ahí la información y todo lo contrario. Nosotros nos dedicamos a lo contrario. Bueno, si ganó Obama. ¿Tú, si hubieras sido Yankee, hubieras votado por Obama? Pues hubiera votado dos veces yo. Ya, hombre. Tú eres, ¿cómo se puede decir esto? ¿Obamiano? No, ¿sabes Obamiano? ¿Sabes qué? Te cuento esa. ¿Qué? Yo soy obamista se dice. Te cuento esa de una vez, que una cosa que hice hace años, que estaba una ley en Italia de financiación de los partidos, que yo que sé que hacían, bueno, que daban para financiar los partidos, ¿vale? ¿Ya? Y el resultado que todo eso era todo un escándalo, todas estafas que se hacían. Y bueno, hicieron una ley entonces que hacían como legal la financiación, que iba por ley una parte de la entrada del Estado, se iban a los partidos según su proporción, no sé qué. Y hubo un tipo, el tipo Pannella, se llama, el Partido Radical, que fue el que llevó Cicciolina al Parlamento, ¿sabes? O sea, Cicciolina todavía pertenece al... ¿Es diputada, no? No, se ha quedado Cindy. ¿No? No, ya no es diputada, hombre. Ya se hizo solo una legislación de 4 o 5 años. Bueno, oye, mira, espérate. Si vamos a hablar de... ¿Pongamos música así de África? ¿De África? Sí, así de fondo. Ya tenemos a esto... A ver, ¿qué tenéis de fondo? Tenemos a esto. A ver, muestra. Un poco de jazz de... Es no sé dónde. ¿Ah? Un poco de jazz, así, mira, se me había olvidado dejarlo de fondo. Bueno, ahora está bien. Jazz. Bueno, total, ¿no? Entonces estaba ese pavo que dijo, no, esa ley es una mierda porque es sumamente injusto, que nos da... Total, os voy a devolver el dinero, queridos ciudadanos, dijo, os voy a devolver el dinero que nuestro partido ha recibido del Estado. De puta madre, esa fue la primera vez que un político, tío, nos dio dinero, en serio. Entonces iba por cada plaza de Italia, yo que sé, se metía ahí con su equipo y te daban tipo, bueno, no mucho, pero eran tipo 50.000 lire, que eran 30 euros, ¿sabes? Que por la época, hace 10 años... 30 euros cada uno. Sí, cada persona. No estaba nada mal, ¿sabes? Hace 10 años. A todo el mundo que iba ahí con su carta de identidad se lo da. Bueno, total, yo conseguí dar una vuelta con mi nombre y luego hacerme pasar para mi abuelo y tomar dos veces, tío. Me quedé ahí toda la mañana, pero me salió la jugada, ¿eh? Sí, o sea, te ganaste 90 euros. No, 30 por 2, hace 60, hombre. Pero bueno, oye, es que... Tomar 60 euros de un partido político, sí, no está nada mal, ¿sabes? ¿Y qué partido era? Era el Partido Radical, ahora no sé cómo se llama. El pavo, Marco Pannella, ha sido un político, es un político histórico de la República Italiana. Él hizo mucha lucha en favor del aborto y ganó, ¿no? Porque el aborto es legal en Italia, en favor del divorcio, y son las dos cosas que ganó. Mucha lucha está haciendo a favor de la liberalización de las drogas, pero no ha ganado nada. Pero hay que decir también que un poco se le va últimamente, ¿sabes? Cada dos por tres hace una huelga de hambre, tío, ¿sabes? Digo, quiero protestar por eso y lo otro, y se mete en huelga de hambre. Huelga de hambre. Sí, es su... Pues son menos efectivas, parece, la huelga de hambre, ¿eh? A él seguro que le ha afectado la salud, ¿eh? Pero mucho más no creo que ha tenido en los últimos años. Luego te digo, hace 15 años fue el que llevó Cicciolina al Parlamento. Dijo, no sé qué quiere demostrar, si queramos... Que son todos unos hijos de puta o qué. O sea, pero, oye, y la Cicciolina, te pregunto esto, yo desconozco totalmente, en su labor como de diputada, que ¿hay algo que se pueda como dar a conocer? ¿Qué hizo ella como diputada, no? Yo, ¿algo como destacado? No sé, yo ahora ¿no? lo que hizo por ahí detrás de las cámaras. Porque esta chica era actriz porno, ¿verdad? Actriz porno, pero no era actriz porno cualquiera, ¿eh? Ya. ¿No? No era actriz porno. ¿Tú tienes porno películas cualquiera de ella? No, pero me he criado con sus películas. ¿En la televisión italiana mostraban? No mostraban, pero sí que he visto algo por ahí, películas. ¿Tú tienes, César? No, pero lo iré después de la pulpería directamente. Lo curioso que el tío se hace el ingenuo aquí, seguro tiene la colección completa. Yo creo que tú sí tienes. No, de verdad. Toda Cicciolina de los 80 a los 90 en DVD. Colección. Ojalá hubiera tenido, no, nunca tuve. Sí, aparte de actriz porno, no, una cualquiera, fue la reina del porno por muchos años, ¿sabes? Igual le podríamos dedicar una canción luego, porque sé que alguien hizo una canción que era... Cicciolina, tipo en inglés, Cicciolina, un rap, no me acuerdo qué, una disco music, algo. Ah, ya unos punk en Chile hicieron una. Mirita, es que... Sí, se llaman Los Peores de Chile. Sí. Sí, dedicada a ella. Dedicada a Cicciolina, sí. Yo seguro que si se mete ahí en internet sale... Bueno, entre todas sus cosas también tuvo una experiencia de diputada en el Parlamento Italiano. Te están llamando, pues mira, yo voy a poner una canción porque queramos entrar con otro tema, pero estoy teniendo dificultades... técnico-tácticas con el ordenador, así que aquí va otra canción de... ¿Qué vamos a escuchar, Michele? Vamos a escuchar There Is An End de The Green Orson with Olly Golly Gill. Viene. Words disappear. Words once so clear. Only echoes passing through the night. Lines on my face. Your fingers once trace. Fading reflection of what was. Acoplando. Bueno, aquí hemos vuelto en la pulpería. Escucha. Esta es la pulpería en el 91.4 FM Radio Plaza. Oye, menos mal, Joe. Buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo bien? ¿Llegaste? ¿Qué pasó? Llegué cansado. ¿Estás bien? Yo tuve que bajar transpirado. A buscarte. Digamos que no hay ascensor acá y bueno. Tuviste que bajar las escaleras, está sí. Rápidamente. Pero mira, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? Te has hecho un torete. Estoy hombre. Un toro. Un sí. Toro, un toro. Volando, Pío. Sí, no, no. Volando, Pío, volando. Oye, yo hasta. Habíamos empezado a hablar acerca del tema Obama, pero me desvió un poco, ¿no? Bueno, es un bar. Te normal. Desviaron a ciertas formas, ¿no? Sí, pasé de. De Obama a Chicholina. Bueno, estamos esperando aquí la telefonada de Don Chicho. Sí, atención, que puede llamar en cualquier momento. Dijo que llamaba. Sí. A ver, a ver. Ahí está llamando. A ver. Llama, por favor. Contesta, Miguel. Hola, buenos días. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Quién es? Don Chicho. ¿Quién es eso? ¿Quién es? ¿Quién? Bueno. Buena, ¿quién es? ¿Cómo se llaman? Obama. Don Chicho, buongiorno. Don Chicho, ¿dónde se encuentra? ¿Qué? Don Chicho, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué tiene? Pero aquí estamos y todo esto. Buongiorno, estoy aquí en Chicago. ¿En Chicago? Sí, en Chicago, estoy festejando aquí. La fiesta de la victoria de Obama. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Obama. Pero don Chicho, pero aparte que no sabía que usted era demócrata ni qué hace ahí. Bueno, no es que soy ni demócrata ni republicano. Yo soy super partes, como se dice. Estoy más allá del bien, del mal y de los partidos políticos. Pero Obama, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Obama. Aparte que me habían llamado, me habían encargado de organizar la fiesta de Obama. Y esto es un reggaetón que están haciendo unos amigos colombianos. Despierta, vamos a elegir a quien deber entienda. Digamos que con mi familia estamos haciendo, nos organizamos de la fiesta de Obama. También nos pidieron, y eso es un secreto que digo solo para vosotros, para los íntimos de la pulpería, nos dijeron si queremos llevar el servicio de orden y protección para Obama, para el futuro. Pero es un trabajo muy difícil esto. Y mira que yo no he rechazado ningún trabajo en mi vida, pero a esto lo estamos pensando. Obama, Obama, dominicano, ¿cómo se llama? Obama. Don Chicho, ¿cuántos días? ¿Me escucha bien, don Chicho? ¿Aló? Te escucho, don mío, te sí, escucho sí. Perfectamente. Hay sí. Un poco de ruido aquí por la fiesta. Sí. ¿Cómo se llama? Obama. Don Chicho, ¿para cuántos días más se pretende celebrar los triunfos de Obama? Bueno, yo te digo que realmente lo que está pasando es que los políticos, Obama y todos, ya se han ido a trabajar. Yo me he quedado de fiesta con unas amigas aquí, un par de amigos íntimos de la época, de amigos de mi padre que vivía en Chicago hace en los años 30, por ahí. Y bueno, nosotros hasta que haya fuerza seguiremos festejando, porque aquí el ritmo es... Es contagioso el ritmo. Es tremendo el ritmo, ¿eh? Pero baila todavía usted. Hombre, si me vieras, Josu, qué contento de escucharte. Si me vieras, estoy aquí con dos amigas, con María y María, porque ya, hay... todas se llaman María. Porque ya. Yo digo, tampoco. Disculpe, es que se me ha entrado un poco, me he tragado un poco del humo del puro, una habana purísimo que. Buenísimo. Bueno, sí, estoy bailando, tranquilo. Aparte tengo siempre mi medicina. Tú de Galicia, ¿qué te lo digo a ti de Galicia? ¿Cuál es mi medicina? ¿Qué te digo yo? No tengo nada que decir, que explicarte. Una bolsa por encima del bien y del mal. Hombre, una, y cuando es poco. Se dice, ¿cómo se llama? Obama. ¿Qué os parece esta canción? Me gusta, ¿son de Colombia los chicos que la hacen? Son de Colombia, ya. Son amigos de Colombia. Ahí tiene que estar usted con mucha gente ahí de color, ahí mucha gente de Chicago y de... Mucha gente votaron por de Obama. Muchos colores, sí. Aparte lo que veo yo ahora es muchísimos colores, que no te digo, llevo 4 días de fiesta, hombre. Veo colores, donde hay gris bien, veo colores, bien, hombre. Chicho. Pero bueno, si a esta banda la encontramos y le encargamos esta canción, porque te digo, mi familia se ha encargado de organizar la fiesta para Obama. Y también tengo ahora una canción especial para vosotros de la pulpería. En especial para mi amigo el César, que quisiera que me diera su opinión, porque he contratado con un grupo de mariachi. Mexicanos. Estoy esperando que han llegado. ¿Cuántos que hay por ahí en Chicago y Nueva York y Los Ángeles? Eso es la verdad, me los he traído porque la semana pasada también estuve en México. ¿Ah, sí? Hace unos días, antes de venir para aquí. Con justo, tanta cosa que está pasando justo en México. Ya, como ya decía yo. Ya pasaba para hacer un trabajo, no te puedo explicar qué, claro. ¿Sabes? Sí, sí. Porque también nos ocupamos también de transportes y aviones, hicimos un trabajo rápido. Ups, me suena. Y entonces luego conocí una banda de mariachi y las traje para aquí. A ver qué opinas. Cargamos otra canción sobre en vivo. Obama. En vivo. Ahí para están. Pulpería, los mariachis de Chicago. Viene. A ver. Porque digo el DJ que baje la música. Sí, eso, dígale. Ay, ahí salió. Al candidato, ¿quién es Barack Obama? Este corrido le canto con el alma, humilde, buen nacido, también sin pretensión. Empezó por las calles de Chicago, trabajando para lograr una visión, para proteger a la gente trabajadora y traernos todos juntos en esta gran nación. ¡Viva Obama! ¡Viva! ¡Viva Obama! ¡Viva! ¡Familias Unidas! ¡Seguro! Nada importa si eres de San Antonio, nada importa si eres de Corpus Christi, de Dallas o del Valle, de Houston o del Paso. Lo que importa es que votemos por Obama, porque su lucha también es nuestra lucha. Y hoy que tenemos la urgencia para un cambio, vamos todos unidos con nuestro gran amigo. ¡Viva Obama! ¡Viva! ¡Viva Obama! ¡Viva! Familias unidas, seguras y hasta con plan de salud. ¿Qué os parece eso? ¿Qué te parecieron esos mariachis? ¡Ajajay! Ay, mira que ya están aquí festejando. Bueno, yo desde ahora os saludo. Yo vuelvo ya con... en la otra sala con el DJ. Está muy animado con Obama. Estoy muy animado. Es que me hace recordar... muchos años de juventud. Bueno, total, os saludo. Que veáis que tengo cosas que oiga, hacer. Oiga, muchas gracias, don Chicho, por ese contacto desde Chicago, Estados Unidos. Ahí siga disfrutando, siga gozando. Solo una cosa, la opinión del César de los mariachis son de nivel bueno. Bueno, ¿qué le puedo decir, don Chicho? Hay varios niveles, pero va bien. ¿Vale? Los contrato definitivamente. Contrátenlos. Muy bien. Págueles bien. No sé, sí. Aquí nunca nadie se ha quejado conmigo. Sí. Venga, os saludo. Venga, viva Obama. Chao, don Chicho. Bueno, aquí, bueno. Don Chicho, aquí contacto. Contagiado por todo el fenómeno. Increíble. Don Chicho nunca deja de sorprender. Nunca deja de... Sí. Yo pensé que era de McCain. Es que, como dice él, será super parte. Claro, está más allá. Está más allá, sí. Hombre. Y simple. A lo mejor le mejoran los negocios con Obama, por eso está tan contento. Chicho no ha apuntado sin hilo. Claro. Así es. Bueno, que... viejo lobo de mar. Claro. Busca siempre rellenar su gran barrigota. Sí. No te escuche. No, claro que no. Va a querer estar ahí en la fiesta, sí. Eso lo estamos diciendo, aparte con todo el respeto. Y... todo respeto, por supuesto. Sí. Y todo el amor que tenemos para don Chicho. Un gran cliente. Oye, ¿sabéis que eso va en serio? El otro día vi un bar aquí en Barcelona que se llama Don Chicho. No, va en serio. En calle Consejo de Zen con... con Pau Clarín. Trauma. Bueno. No. Se llama Don Chicho. Escrito en española con CHI. Claro. Ahora va a salir el Obarma. Obarma. Seguro. Oye, bueno, ¿sabéis que tengo un par de chistes malos yo para contar de lo de Obama? ¿Lo suelto ya? No, déjalo para... Claro, para cuando empiece a bajar el rating, tú lo soltás ahí para que la audiencia... Vale. Bueno, pues entonces estábamos hablando del otro Obama. El don Chicho está súper emocionado. No sé, lo hemos escuchado por teléfono. Tanto como tú, ¿no? Sí, yo tengo que admitir la verdad. Estoy también muy emocionado. La victoria de Obama me emocionó. ¿Tú estás esperanzado? Ahora sí, tampoco. O sea, en ese sentido, ya ha pasado un poco la euforia, ¿no? Pero yo le decía. ¿Tú estuviste atento toda la noche para la elección? No, la verdad que ya sabía yo que. O sea, cuando a la una y media, cuando intuí que ya habían dicho. ¿Cómo Obama ha ganado en el estadio, en el estado de Illinois? Entonces, no ese era el estado, era otro estado, en Indiana, no me acuerdo qué estado, que dice que si ganaba, era un estado típicamente republicano, si ganaba ahí es que ya había ganado. Yeah. Y bueno, aparte sí sabía que había ganado, ¿sabes? Y aparte que tenía que trabajar por la mañana, así que no, me fui a dormir contento. Pero la verdad que, o sea, me emocionó, me ilusionó, estoy muy contento de que haya ganado y me parece muy bien que haya ganado. Le decía a un amigo que hacía años que no me emocionaba tanto por un evento televisivo, desde la victoria de la Italia en la última Copa del Mundo que no me emocionaba tanto por un evento televisivo. Pero bueno, te digo, o sea, claro que no voy a esperar, claro que no va a cambiar el mundo, no es Dios, no hace milagros, no es ni siquiera Jesucristo, ¿sabes? Que, o sea, el mundo de un día para otro y no lo cambia nadie, el mundo es lo que es, ¿no? Pero a mí me parece una victoria aplastante esta, tío, o sea, sí. Y no sé, ¿vosotros qué opináis? Bueno, yo sin querer ser pesimista diría que no por ser negro significa nada, ¿no? Que también dice, no, es negro, va a cambiar por qué. No, que no va a cambiar nada, pero no es solo, aparte el hecho de ser un negro que va a ser presidente de la República. Que también sería una visión racista, ¿no? Es decir, como claro, los negros son buenos y los blancos no, bueno, no sé. No, claro. Pero... Me recuerda un poco una historia que me decía una amiga, así hablando, decía, tú que eres Aquarius, tú eres Piscis. Y decía, ah, no, los Aquarius son muy buena gente, son muy buenas personas. Y el amigo le decía, sí, sí, tú vas a una cárcel y dices, a ver, ¿hay algún Acuario? Y nadie levanta la mano. Pues tampoco es así, ¿no? Que era horoscoposista tú. Sí. No sé, yo te digo que claro que no va, o sea, por supuesto, no, que no, no va. Sé, de entrada yo diría, bueno, puede levantar el embargo a Cuba, quitar Guantánamo, eliminar las tropas de Irak y, bueno, podemos empezar. Oye, claro. De entrada estás pidiendo, o sea, pidiendo, sí, no, de entrada estás pidiendo muchísimo. Como muchísimo, si Guantánamo, joder, es ilegal. Guantánamo ya la van a cerrar. Para los derechos humanos. Guantánamo para... ya la van a cerrar, pero eso tampoco va a ser mérito de Obama, ya lo dijo Bush, ¿sabes? Ya está en los planes que la van a cerrar, ¿sabes? Ahora, no creo que la van a hacer por derechos humanos, sino no sé por qué cuentas. Pero Guantánamo ya la van a cerrar. Y luego, ¿para qué fecha? ¿Para qué fecha? No lo sé, es que el otro día estaba hablando con Obama y se me colgó la línea, hombre. Y, y con Bush hace mucho que no me hablo. Que no me hizo, no se me felicitó por mi último cumpleaños y no. No sé, yo te digo, bueno, milagros no los va a hacer, seguro que no los va a hacer. Pero ya el hecho que sea negro es mucho. O sea, que haya ganado un negro, tú díselo a un negro. Tipo, que ha vivido todos los momentos terribles de la lucha que han hecho. Negro de 60 años, por ejemplo. Que hace que cuando tenía el pavo, que cuando tenía 20 años, no podía ni votar, ni sentarse. Por ejemplo, el famoso caso, no podía sentarse en los asientos de los buses con los blancos. Que tenían toda una ley de discriminación racial. Díselo a él, si no es nada, que un negro va a ser presidente de la República. Y él te dice, te ríe en la cara, ¿sabes? Te dice, hombre. Existe la teoría conspiranoica también, ¿no? La que hablábamos de que... De que le dejan el marrón de la crisis, todos los también, marrones que van a venir se lo dejan al negro para después cuando la cague, se cague todo decir, ah, mira, ahí era un negro el que gobernaba, ¿no? También puede ser. No, claro que es un poco, es lo de siempre, hombre, o sea, el poder tiene mil formas de seguir perpetuándose y no va a ser nadie que creo que lo va a parar, no va a ser Obama ni nadie, pero eso hay que evaluarla en sí, ya en sí es una victoria aplastante y no es solo simbólica, porque algo... Aunque sea algo, lo va a hacer. O sea, él va a empujar por una dirección, en una dirección. Luego, que tiene que enfrentarse contra un montón de intereses mucho más fuertes que él, ¿sabes? De intereses económicos, políticos, culturales, de mundiales, de todo, por supuesto. Por supuesto que no tiene el poder de cambiar todo, ¿sabes? Ni mucho, ni la mitad, ni un décimo. Pero, por ejemplo, siempre se dice que cuando ganó Bush que hubo manipulaciones electorales y mil cosas, y ahora, ¿por qué no las hubo? Porque cuando ganó Bush demostraron, hombre, la primera victoria electoral de Bush fue una estafa electoral demostrada, porque fue todo toda una movida con los jueces ahí en Florida, o sea, eso fue tan evidente, hombre, ¿sabes qué? Y aparte es mucho más fácil pensar que uno como Bush, con su padre que ha sido presidente de Estados Unidos, con su hermano que es gobernador de Texas, con toda la familia poderosa que tiene, es mucho más fácil para él acceder a hacer estafas, a hacer, sabes, a maniobras sucias del poder, que para Obama, que es, realmente fue un negro de la calle cuando era joven, sabes, uno cualquiera de la, del montón, y poco a poco, y para mí ya eso es fenomenal, sabes, mí, sinceramente. Sí, para mí también. Y haber una persona de 40 y pocos años, sabes, que ha conseguido en tan poco tiempo tanto éxito, para mí ya con eso yo me quito el sombrero y digo, hostia, qué crack, sabes, qué crack. Bueno, o sea, para mí, sabes, eso ya es fenomenal. No sé, tampoco me hago las ilusiones de que, claro, o sea, a mí, total, ¿sabes? Ese es el mundo que vivimos, esa es la especie humana y eso es lo que hay. Pero algo es algo, ¿sabes? Esos son de... Hostia, ¿quiénes son? ¿Quién te dije que eran? ¿Quién? The Bad Plus, Given. ¿A la banda? La banda esta, sí. The Bad Plus, Given, es una banda del mundo entero. No, son, bueno, o sea, es, creo que son de Estados Unidos. Y aquí seguimos, no sé, ¿vosotros qué opináis de Obama? Aquí a los otros contertulianos de este bar, hombre, que están ahí tomándose su viscazo y su cóctel chinaski ahí. Un chinaski antes de decir mis palabras. ¿Otro chinaski? ¿Otro chinaski? ¿Tú, Pío, qué opinas, hombre? Bueno, no sé, como lo que decías tú, o sea, yo no veo nada así, o sea, como un tema esperanzador con respecto a Obama. Ojalá pudiera cambiar algo, ¿viste? Ojalá, o sea, que mejor, ¿no? Que se pudiera equilibrar un poco la cosa, pero ya con todo el hoyo, con toda la cagada que deja Bush, le está pasando la pelota en un momento que... Pero está la cagada en ese país, es que o sea, le dejan todo el desorden. Exactamente, o sea, no tanto tanto interior como de parte de exteriormente, ¿no? Las políticas exteriores de Estados Unidos son, tus últimos 8 años han sido siniestras, ¿no? El control total, el plan fabuloso de Bush, del control total del mundo a través del miedo, del terror, que le funcionó de maravilla, ¿no? Es que Bush es un terrorista. O sea, y, se puede llamar terrorista. Bueno, no sé, pero ojo también con la propuesta que tiene Obama. O sea, yo leía algo en el Le Monde Diplomatique y digamos que no son tan grandes las diferencias de política exterior que tiene Barack Obama. Y de políticas interiores, no sé, no me consta, pero yo creo que como salirse del carril en que va... Como está estructurado, ¿no? El sistema tanto, o sea, más que políticamente, económicamente, no es tan fácil, o sea, no que él quiera. O sea. Claro, una pequeña crítica, por ejemplo, es que él votó a favor del muro entre México y Estados Unidos, y es algo súper criticado en ambas partes, ¿no? Casi que McCain no lo quería este muro, tal vez. Que levantar los muros, ¿no? Que se levantan muros en Palestina, bueno, Melilla y todo esto, ¿no? Por ejemplo, por lo de Palestina, de Medio Oriente Medio, yo no creo que va a cambiar mucho, porque yo veía que tipo el 80% de los judíos le vota a Obama, y vamos, va a ser una lobby de presión importante y que no va a ser nada fácil para nadie, ¿sabes? Desarmar, y no creo que ni siquiera tenga la intención, porque fue un apoyo político importante que le dieron. Pero aún así, ¿sabes? Digo, aún así, a pesar de todos los límites, de todo. Te digo, por ejemplo, en política interna, ahora se habla de la sanidad y todo. Parecía que la misma Hillary Clinton hiciera políticas sociales más favorables al pueblo de la que misma que proponía el Obama. Sí, es cierto. O sea, Hillary Clinton tampoco que vamos a decir que ni es, ¿sabes?, revolucionaria, ni izquierdista, ni anarquista, ni comunista, ni nada. Ni mucho menos es el Obama. Pero para mí, a pesar de todo esto, o sea, teniendo en cuenta todo eso, todas las limitaciones, que para mí ha sido igual algo maravilloso que ha pasado, vamos. No sé, para mí no es bastante. No, para mí no lo es, definitivamente, ¿vale? Lo puede Porque, ser. O sea, un tipo como Obama, que imagínate, fue el primero que apoyó una de las últimas leyes que se dictó en el Parlamento de Estados Unidos, que era con respecto al control de las llamadas de teléfono. Que hay equipos especializados en que te pueden escuchar tus llamadas por teléfono, y Obama fue el primero que estuvo de acuerdo, o sea, que a todo el mundo, por una cuestión de control del tema del terror también, porque el weón también juega con ese tema, ¿viste? Que sin duda le conviene. Él fue el primero en apoyar una de las leyes que me parece que ¿cómo te van a estar controlando todo lo que te comuniques, lo que hables, ¿viste? O sea, dentro de lo que hay en el mundo. O sea, mira quién había antes. Mira, para mí, Bush. Estando... Había George Bush. O sea, mira, Bush, o sea, date cuenta, mira los líderes coño mundiales hay... que hay. Por o sea, ejemplo, en tu país, Berlusconi. Mira quién hay en mi país. Por eso, Berlusconi. Mira aquí en España, Zapatero. Mira. Que te digo, ojalá tuviésemos Zapatero en Italia. Y aún así, ¿sabes? Entre Zapatero y Obama, me parece que una diferencia entre carisma y no entre personalidad. No hay que hacer comparaciones. Para mí, bueno, son sí formas que de ser. Ganar votos. Igual que Zapatero los gana con su discurso, el otro los gana con el otro, pero diferencias reales no hay. Es más, bueno, el discurso con el que empieza Obama es un discurso de grandes palabras sin concretar nada. Joder, déjale por lo menos que se siente pues en la por eso, silla, bueno, hombre. Por lo menos voy a esperar a que haga algo, porque si sigue así los no, tres, no los va a tres hacer términos nada. Que has pero puesto, por ejemplo, ¿no? Ya eso en ese gran discurso, por ejemplo, ya el hecho que en el primer discurso hiciera referencia a los demás países del mundo para trabajar juntos es algo que Bush se había pasado por el culo, sabe todo lo del bueno. Bush hizo toda política de unilateral a saco, él decía vamos a hacer la guerra aquí, que ni siquiera preguntaba qué os parece, no, vamos para ahí no, y listo. No. Pero Dios, Bush. Bueno, Bush hablaba con Dios y hablaba y decía que iba a instaurar la paz en el mundo y la democracia en el mundo, y era buenísimo. Por eso, claro, Bush él hablaba con Dios. Igual, sí. Mientras que Obama fue, esa fue la primera leía por ahí, la primera campaña de Estados Unidos de presidenciales en que los candidatos no hicieron referencia, sobre todo Obama, a Dios, ¿sabes? No hablaban como Bush, yo estoy con el apoyo divino, bla, bla, bla. De hecho, en el discurso Obama simplemente al final agradeció a Dios, ¿sabes? Y antes, ¿sabes? Buscó pues como pasó, la... pasó por la piedra al final, entonces. Bueno, pero hay que agradecerle a alguien, tío, de vez en cuando, yo qué sé, ¿sabes? Y aparte siempre son discursos políticos. Y antes, ¿sabes? Hacía referencia a los demás países del mundo, a Europa y todo, para trabajar juntos. Y eso era algo que Bush le importaba un carajo. Ya el hecho de que Bush, por ejemplo, la primera vez que salió de Estados Unidos fue cuando ya era presidente de Estados Unidos. Eso demuestra la ignorancia de una persona que tiene todos los medios y mucho más para salir de su país, que podía salir de su país con avioneta privada del padre cuando quería, ¿sabes? Y bueno, jamás se le ocurrió la curiosidad de salir de su país hasta que tuvo que hacerlo por motivos diplomáticos, ¿sabes? Mientras que Obama ya es ciudadano del mundo. O sea, a mí el hecho de que su abuela, o sea, aparte de la blanca que acaba de morirse, sea una africana de una aldea de África, ya eso le da un mínimo de sensibilidad diferente respecto a un montón de otras personas, sí, ¿sabes? Sí. Y eso a mí me parece, sinceramente, yo siempre he criticado a Estados Unidos cuando alguien criticaba, cuando pensaba tener derecho a criticarlos, pero eso de que ha pasado, a mí me parece que solo hay que aplaudirlo, o sea, hay que decir, o sea, como felicitarse con ese país, porque es algo que solo en ese país pudiera haber ocurrido, que un emigrante de los tipo de los que a miles cada día pisan una patera, ¿sabes? En la orilla ahí del otro lado del Atlántico, del Mediterráneo, suben en una patera, y que en dos generaciones su hijo llegue a ser presidente, eso es algo que es impensable en Europa. Te imagínate un moro, un marroquí presidente de España, ¿sabes? Es algo que... O un rumeno presidente de Italia, si les están quemando las casas a los rumenos en Italia, tío, ¿sabes? O por ejemplo, un amigo mío que decía, total, son todos iguales, uno el otro es igual. Digo, joder, tú hablas que en España aún estáis con el rey, me cago en Dios. Es que... ¿Qué es francés? Que es francés. O por ejemplo, un amigo mío aquí español de aquí de Barcelona me dice, no, no, aquí ni siquiera te metas con el tema de un presidente marroquí en España. Ni siquiera catalán ha habido primeros ministros, me dijo él. O sea, entonces, ¿sabes? Hay que mirar toda la historia, ¿sabes? Mirar todas las diferencias y dentro de lo poco que uno puede ganar, ¿sabes? En esas cosas, me parece brutal a mí que Obama haya ganado, porque hace 40 años los negros no podían votar, joder, ¿sabes? Y eso, díselo por ejemplo, como decía antes, al negro que hace que cuando tenía 20 años, ahora tiene 60 años, cuando tenía 20 años no tenía los mismos derechos que los blancos. Pero tú no aceptas que hay una parte de publicidad electoral en el hecho de que sea negro, por ejemplo. Total, total. Entonces, total. Puede total. Ser una táctica electoral más. Total. Que total. Sea negro y que ser negro esté de moda y... Sin duda. Y ya está. Sin duda, pero oye, es que dio la perfección, hasta ya no... que haga algo, yo no lo voy a felicitar. Bueno, y es que yo digo, ya aún así, ¿sabes? Es una victoria aplastante. Luego, que haga algo, y algo, aunque sea poco, no sé, yo no le voy a exigir mucho porque ya es eso que nadie lo va a hacer, o sea, me parece, o sea, a mí me parece algo muy bueno, hombre. Mirándote, digo, mi país, ese país y otros países, mirando Sarkozy, Berlusconi, Bush... Joder, luego miro a otro lado, miro, por ejemplo, Obama, luego, no sé, Morales, ¿sabes? El mismo Lula, que no son perfectos, ¿sabes? Que no, que muchas cosas, pero algo de esperanza, tío, comparado con, te digo, con los que tenemos aquí, macho, ¿sabes? Pero Menem, por ejemplo, tenía un discurso súper izquierdista y súper popular, y después mira lo que hizo, es que no puedes... Tienes que basarte en los hechos, ¿no? Claro, los hechos, nadie lo... Es que el mundo es ese. Ese es el sistema, ese es el mundo y nadie lo va a cambiar, ¿sabes? Y aparte otra cosa, más pesimista. Si uno no se toma un poco de esperanza con Obama, ¿quién coño puede hacer algo en ese mundo? O sea, esa es mi pregunta, vamos. ¿Quién puede hacer algo, entonces? ¿Qué? Los movimientos sociales, pero si no tienen ningún tipo de poder. Vamos a ver, 1,5 millones, no sé cuánta gente en la calle contra la guerra de Irak, ¿qué pasó? Nada, que se fueron a la guerra de Irak aquí, como en Italia, como en todos lados. No, o sea, pasó nada, el PSOE lo utilizó de arma electoral y ganaron. Claro, pero sin el apoyo del PSOE, sin Zapatero no hubiera ganado, o sea... No hubiera ganado. No, digo, sin Zapatero no hubieran salido las tropas españolas de la guerra, o sea, que es así, ¿sabes? O sea... Y sí, es que es complicado. Oye, espera, sigamos hablando del tema, me parece súper interesante, pero podríamos escuchar un tema mientras tanto, ¿no? Bueno, pues mira, yo tengo un temita listo, The Hurricane, de Bob Dylan. Bob Dylan. Sí, el que... Huracán, toda una leyenda. Toda una leyenda, que ese tema lo hemos buscado por ser... A propósito. A propósito, por ser negros, ¿no? Muy relacionado con todo el tema de los negros y racismo, las cárceles y Estados Unidos, porque The Hurricane habla del boxeador Rubin Carter, que era toda una leyenda del boxeo, que se merecía el apodo de Hurricane, el huracán, uh-huh, porque pegaba hostias, macho, como... Era bueno, un gran boxeador. Un gran boxeador. Pero cuando estaba luchando por el título, por ahí en el 66, uh-huh, le acusaron de 3 homicidios y lo metieron preso por 20 años. Hay siempre problemas su inocencia y mucha gente, entre los cuales Bob Dylan, le creyeron, le apoyaron, y a cabo de 20 años consiguieron una revisión del proceso donde salió que él era inocente. O sea, imagínate, 20 años de cárcel, que nadie le va a poder devolver ese tiempo de su vida, pero por lo menos su imagen, ¿sabes?, ha quedado limpia. Bueno, esta canción alude justo, ¿no? Esta canción habla exactamente de su historia. Sí. Por quien le interese saber el texto detallado de esta canción, puede ir en YouTube, poner Hurricane con H, Hurricane, Hurricane de Bob Dylan, y está una versión con los subtítulos en español. Y habla, o sea, te cuenta perfectamente la historia, lo que pasó. Oye, ¿vamos a escuchar la versión con subtítulos? Venga, sí. Ah, ¿para que tú lo vayas leyendo? Yo voy, no. Venga, escuchemos a Bob Dylan. Venga, Bob Dylan de Hurricane. Somebody to play. Remember that murder that you had. Remember you said yes, son. Speaking of the law. not sure. The cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend fellow. You don't want to have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. You but could take a man out with just one punch. But he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man. Chance. The judge made Reuben's witnesses drunken, smoking slugs. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed in the old Nigeria greed. Falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bellow and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. ¿Qué? Bueno, ¿qué se hiciste? Cortó de repente la canción, ¿qué? No hice nada yo. Era lo que me decías tú, hombre. Que estábamos no. pinchando el tema de YouTube. Yeah. Y nos pinchó a nosotros YouTube. Empezó y nada. Nos quedó cortadito el tema. Pero bueno, ese tema, un temazo. Todo un temazo, tío. Sea por la música, que es exaltante, que por el texto. Que habla de Rubin Carter, de Hurricane, Bob Dylan. Eso es que el otro día echaron la peli en la 4 porque yo soy un pensador absolutamente autónomo, independiente. Estás más moreno, te estoy viendo. Oye, ¿sabes a propósito que... Calla, ¿sabes a propósito que el estilo de Obama ya está siendo... ¿Tú lo sabías? Ya está siendo copiado por los políticos de Europa, por Zapatero, ya está inspirando en Obama. ¿Cómo se quiere poner negro? Sí, ya se inscribió en el Solarium. ¿Está? ¿Sí? ¿Está yendo al Solarium? Ya está yendo al Solarium. ¿Tú también? También Berlusconi, hombre. No, ¿sabes qué dijo Berlusconi? Le dicen, oye, ¿usted qué piensa de Obama? Y es joven, guapo y bronceado. Eso dijo. La música, ya se enojaron por ahí y todo. Claro, es que el tipo ya se la pela todo. Ya, bueno, de todas maneras, volvemos un poco de seriedad en ese bar. Que si no pongo yo seriedad, me cago en Dios. Aquí nadie. He hecho una pequeña investigación con el equipo aquí informativos de. Las chicas ahí trabajando. Las chicas y chicos también, porque no hacemos discriminación sexual nosotros. Ya. Y chicas, chicos, negros, blancos y morenos. Y hemos hecho una pequeña investigación sobre algunas estadísticas de los negros. Que evidentemente lo que decíamos antes, Obama no va, o sea, ¿qué es el racismo? El racismo no es decir nigger, no, no es decir negro de mierda. Eso no es, eso es una tontería fundamentalmente. El racismo es que gente de una determinada raza, de determinada etnia y todo, no tiene oportunidades de trabajo o tiene un salario muchísimo por debajo de lo que es la media del salario de otras etnias de la misma, del mismo país. O cosas concretas y reales, porque, ¿sabes? A veces a mí me hace un poco reír, un poco enojar. Cuando ves, por ejemplo, en el estadio, alguien, yo que sé, insulta a Leto por su color de piel. Claro que es feo eso. Pero parece que el racismo se acabe con eso, ¿no? Pues eso es simplemente una manifestación de las más banales del racismo. Porque el racismo son problemas económicos, sociales, de magnitud enorme. ¿Y cómo ese que acabamos de escuchar de Bob Dylan cuando habla de Carter, de ese boxeador que estuvo 20 años preso en la cárcel por un proceso injusto? Entonces estuve curioseando un poco entre las estadísticas de que relacionan los afro norteamericanos, o sea, vamos, los negros de Estados Unidos con la cárcel, y hay datos que son simplemente impresionantes. Aparte que Estados Unidos tiene una población carcelaria que es la más alta del mundo, o sea, alrededor del 1% de los de la gente adulta de Estados Unidos está en la cárcel. ¿Pero tienes los horóscopos de...? ¿De los de la cárcel? No, porque si me hubieses avisado, igual, hice una investigación sobre eso para demostrar que para mí todos los ¿De qué señor eres tú, Pío? Yo, Leo. Bueno, todos los Leos para mí son es que gente... Maracos. Gente muy... No, muy peleona, muy peleona. Total. ¿Los Leo? Los Leo, sí, hombre. A ver, total, aparte de ahí, volvemos a un... Dejamos a otro que, día. A ver, cuenta qué investigar. Entonces, investiga que alrededor de más de 2 millones de personas en Estados Unidos está en la cárcel. Eso, en una población de 230 millones de personas adultas, es casi el 1%. O sea, que Estados Unidos tiene 500,000 más de presos que China. Con que China, pero tiene 5 veces la población de Estados Unidos. Ni el 25% de todos los presos del mundo son de Estados Unidos, ¿sabes? Cuando ese tiene alrededor del 5% de la población mundial. Y eso es algo que ninguna sociedad en la historia de la humanidad ha tenido un tan alto porcentaje de gente presa, ¿sabes? Y aparte está desarrollando toda una industria de prisiones privadas en Estados Unidos, ¿sabes? Hace que le hacen ganar mucha plata a algunas personas, ¿sabes? O sea, que es una especie de trabajo forzado, fundamentalmente casi una evolución, digamos, del esclavismo. Y te digo, industrias enteras, o sea, ya tienen tipo exposiciones comerciales, tienen, tal vez tengan mismos comerciales, ¿sabes?, promocionando sus movidas, o sea, tienen cotación en Wall Street, es una industria, la industria carcelaria. Hace 10 años había cerca de 5 prisiones privadas, ahora con 2.000 presos, ahora hay más de 100 prisiones privadas en Estados Unidos, con más de 60.000 presos. Y luego, cuando uno quiere, que es lo que vamos a tratar ahora, cuando uno quiere acercarse un poco más, descubre que la cárcel, o por supuesto, no caen las personas así casualmente según raza, o según etnia, según religión. Resulta que 6 por cada preso blanco hay 6 negros y 3 hispanos. Por eso, para mí, sabes, en consideración también de esos datos, lo de Obama, desde resulta, cada 10 por cada blanco preso. Yeah. Bueno, sí, cada 10, fundamentalmente, cada 10 presos hay un blanco, 6 negros y 3 hispanos. Y eso considerando que los negros son solo el 12% de la población total de Estados Unidos. O sea, eso es simplemente impresionante. La probabilidad de que un afro-norteamericano sea encarcelado es 3 veces la de un blanco. Y típicamente la sentencia para un negro es 6 veces la de un blanco. La probabilidad de que un varón... afro-norteamericano, es que es súper complicado decirlo bien, afro-norteamericano, pero bueno, que nace hoy, vaya a la cárcel, es de 1 a 3, o sea, un varón negro de Estados Unidos, 1 de 3 va a la cárcel. Por los blancos, el mismo número es 1 de 17, y pues ya está, ¿sabes? Y los presos con sentencia mayor de 1 año, el 44% son negros. Eso repetimos, con una población del 12% de negros en Estados Unidos, ¿sabes? El 40% de los sentenciados a la pena de muerte son negros, ¿sabes? Total, ¿qué quiere decir? Que ser detenido es casi como un rito de iniciación para los negros, ¿sabes? O sea, ya es normal, ¿sabes? No hay niño negro que no tenga o su hermano mayor, o su padre, o su tío en la cárcel, ¿sabes? Es que es lo más normal. Según el New York Times, en el 2006, 1 de cada 36 adultos en la cárcel era hispano, 1 de cada 15 negros y 1 de cada 9 es un negro de entre 20 y 34 años. O sea, disculpe, 1 de cada 9 negros de entre 20 y 34 años va a la cárcel. Vamos, que es una barbaridad, ¿sabes? Y por lo que concierne a las mujeres, una de cada 355 mujeres blancas adultas está en la cárcel, y 1 de cada 100 mujeres negras adultas está en la cárcel, ¿sabes? Y luego dicen que los blancos no hacen nada por los negros, pero joder, si los meten en la cárcel a todos, hostia, ¿sabes? Y les dan comida y todo. Y le dan comida y es que, hombre, ¿sabes? Entonces, mirando a eso, para mí, entonces, todo lo que ha pasado de Obama también tiene un poco otra luz, ¿sabes? O sea, que es una excepción, por supuesto que es una excepción, que esa es la realidad de los números que cuentan. Y resulta que los negros están en la cárcel, ¿sabes? y están, y eso se lo habla de la cárcel, porque luego, por ejemplo, la tasa de desempleo de los afroamericanos es el doble de la tasa de desempleo de la gente blanca, y es más del 10%. Los afroamericanos tienen el doble probabilidad de morir en forma innecesaria o prematura que los blancos, por enfermedades, por homicidios, por accidentes. La tasa de SIDA es mucho mayor entre los negros que entre los blancos, y varias enfermedades son mucho mayores. Además que ahí tienen un sistema de sanidad privado, así que como no tienen trabajo, no tienen dinero, ya se joden ya. Y el 25% de los negros de Estados Unidos padece de pobreza. Eso es la realidad de... O sea, que claramente el Obama, ¿qué puede hacer frente a esa realidad? ¿Milagros? Evidentemente no. Pero para mí, que tenga algo más de sensibilidad hacia esa realidad, yo supongo que sí, que no será perdido en de todo, ¿sabes? Ojalá. Pero bueno. Bueno, no sé. ¿Tomamos algo? Sí, tomamos, pues, ya tanto número. Te quedaste... tanto porcentaje y tantas cosas. Un whisky doble. Te recordó lo que le debes. Whisky doble, pío. Voy así, me tomas uno. El bicho. Sí, me tomo uno. Porque te sentías un poco mal, ¿no? Sí. Bueno. Dame un whisky. Un whisky doble, por favor. Un whisky doble. Oye, sí. Cantinero, por favor. Que antes de todo, nos vamos a entrar en la sección... Vamos a las secciones que... ¿Con cuál vamos? Aquí preparando. ¿O vamos a escuchar un tema primero? Vamos a escuchar el tema que nos introduce a la sesión del Joe. Parece que no. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Tequila maldito. ¿Cómo se llama? El rincón del tequila maldito. No, entramos al rincón del tequila maldito. Vamos a ir al rincón del tequila maldito ya. Claro. Sí. Ya, dale. Vamos con. Vamos con el primer link, el de Not Anymore. Not anymore. Aquí va el rincón del tequila maldito, pero maldito. ¡Maldito! Es que eso es Screaming Jay Hawkins, que un tipazo, ahí está, míralo. Al ritmo de blues comenzamos el rincón del tequila maldito, que en esta ocasión se lo dedicamos a Oliverio Girondo, con un poco de blues, este poeta argentino que nació el 17 de agosto de 1891 en Buenos Aires. En el seno de una familia adinerada, lo que le permitió desde niño viajar por Europa, y estudió en París, en Inglaterra, escribió y publicó desde muy joven. Participó en revistas que señalaron la llegada del ultraísmo, la primera vanguardia que se desarrolló en Argentina, con la revista Proa, Prisma y Martín Fierro, en las que también escribieron, entre otros escritores, Jorge Luis Borges. Girondo fue uno de los animadores principales de este movimiento y ejerció influencia sobre poetas de las generaciones posteriores, entre ellos el surrealista Enrique Molina, con quien tradujo Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. Sus primeros poemas, llenos de color e ironía, superan el simple apunte pintoresco y constituyen una exaltación del cosmopolitismo y de la nueva vida urbana, e intenta una crítica de costumbres. En 1926, en un almuerzo organizado en honor a Ricardo Güiraldes, conoció a Nora Lange, poetisa con la cual se casó en 1943 y con quien emprendería innumerables viajes. Desde 1994 mantuvo una importante amistad con Pablo Neruda y Federico García Lorca, quienes por esa época se hallaban en Buenos Aires. A partir de 1950 comenzó también a pintar con una orientación surrealista, aunque nunca expuso sus cuadros. Su último libro, En la Masmédula, 1957, es un desesperado intento de expresión absoluta. Y bueno, de Oliverio Girondo, en la voz de nuestro queridísimo amigo Pío, vamos a escuchar Que los ruidos te perforen los dientes, y más adelante también vamos a escuchar otro poema que se llama El espantapájaros, de 1932, pero primero vamos a escuchar este poema, pues, que es justo todo este color de Girondo. Oh,

Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Y bueno, esto que acabamos de escuchar era una escena de la peli Acción Mutante. Qué buena esa peli, tío, qué buena, tío. La sociedad nos trató como mierda. Ese ya va a ser el... Ese sí que era una banda revolucionaria, ¿no? Los buenos. Sí, sí, bueno, oye, Miquele, ¿te parece si entramos en la próxima sección? Sí, directamente aquí, acabamos de cerrar la sesión del César. Ya volamos hacia otra porque el tiempo también va volando. Y así nosotros es. Vamos volando con el tiempo. Aquí va la sesión. Palabras para tu amante. Oye, ¿no eran letras? Letras para tu amante. Ya me cambiaste el nombre de la sección. Bueno. Letras para tu amante. Ay, espera, de nuevo. A coro los dos. Pues el tiempo está volando. Aquí va la nueva sesión. Letras para tu amante. Oh. Hoy especial crisis, recomendando hacer todo por la Patty. Free money. Free money. Agarren todo por la Patty. Every night before I could sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, those dollar bills go swirling at my bed. Jet plane, babe, get you on a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in the radio, baby, then cool, cold, we feel the snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we're dreaming, when we're dreaming, when we're dreaming. Cada noche, antes de irme a dormir, encontrar un boleto, ganar la lotería, cavar y quitar las perlas del mar, cobrarlas y comprarte todas las cosas que necesitas. Cada noche, antes de que recline mi cabeza, ver esos montones de dólares alrededor. Sé que es robado, pero no me siento mal. Agarro el dinero, te compro cosas que nunca tuviste. Find a ticket. Win the lottery. Oh baby, significaría tanto para mí. Oh baby, comprarte todas las cosas que necesitas para ser libre. Te compraré un avión a reacción. Baby, elevarte. Elevarte en un plano superior a la propulsión y llevarte a través de la estratosfera. Enseñarte los planetas por allí y entonces bajarte. Profundo, donde está caliente. Caliente en Arabia, Babia. Después frío, fríos campos de nieve. Y rodaremos, soñaremos, rodaremos, soñaremos, rodaremos. Cuando lo soñamos, lo soñaremos gratis, gratis, oh baby, significaría tanto para mí, baby, sé que nuestros problemas se irán, oh sí, sé que nuestros problemas se irán. Sí, soñamos, soñamos, soñamos gratis. Y cuando soñamos, vamos a soñar, soñaremos gratis, dinero gratis, dinero gratis, dinero gratis. Todo por la patria, eso siempre ha sido un deber moral para nosotros de la pulpería, hombre. Y quien no piensa así, fuera, a la calle, a la puta calle. Sí, a propósito de eso, ahora comencemos la sección Echemos a Michele. Venga. Por su falta de por su falta en la búsqueda de información sobre Obama, por su por su racismo discriminacional hacia los negros y ¿qué más? Y por su barriga. Oye, ¿puedo tener derecho a un abogado? Pero por supuesto. Por supuesto. Estamos en democracia. Estamos en democracia. Y el abogado también, si no tengo. Mira, dinero, si es negro, no puede ser, ¿vale? No, bueno, por supuesto. Y oye, y si no tengo dinero para pagarlo, ¿es un abogado que me proporcionan ustedes? ¿Cómo? Sí, don Chicho te pago. Ay, eso. Pues yo no sé si estoy mucho de acuerdo con esta sesión. Oye, a propósito de. De sección. Yo quería preguntar a Joe, tú tienes un equipo trabajando semanalmente en este en esta sección. Sí. ¿Pero hay algo que te inspira, Joe, en Letras para tu Amante? No, el señor Google. Don Google. Sí, es lo que más me inspira. Ya. Inspira a mucha gente ese. Don Google. Sí, pero bueno, la relación de la. Todo por la Patty, ¿no? Esa expresión de conseguir todo gratis, la Patty, free money, pues dije. Patty tiene que ver con pasta. Patty, la expresión todo por la Patty sería todo por la patilla, ¿no? Ah, yo entendía. Yo entendía todo por la Patty, por la Patty, la Patty Smith. Bueno. Sí, también se claro. Tiene ese significado, pero si tú dices, no, voy a conseguirlo por la Patty. Por la Patty. No, significaría la Patty, que lo consigues gratis, ¿no? Entonces, dinero gratis, vale. Todo por la Patty. Ahí la Patty la relación de. Ahí fue lo que más me inspiró. O sea, hay una doble relación entre Patty, Patilla y. Exacto. Patty, Patricia. Hay todo aquí una tela de araña de relaciones, hombre. Bueno, pues nos vamos acercando hacia el final de ese programa intensivo. Pero no nos vamos a ir sin anunciar algo. Efectivamente. Sí, hoy, que nos encargó encarecidamente nuestro amigo Philip de Artisans, que hoy se presentarán a las 10 de la noche, tengo entendido, en el. Albricia. Bar Las Bricias. Pues ya saben que esta sección se llama la Antiagenda, por lo tanto. No sabemos la dirección. La dirección es. Calle Tepazzi. No, calle. Barrio Gracia es la dirección, ¿no? Calle Tepazzi, hombre. No, Robbie. Bueno, da igual la calle, te os explico. Barrio de Gracia. Con Topazi. Iros en la Plaza del Diamante, mirar hacia arriba, hacia el Parkwell, subir la primera esquina y con la primera izquierda. Es al lado de la Plaza del Diamante, la calle Robbie con. Bueno, está justo arriba de la calle de la Plaza del Diamante. Si no sabéis dónde está la Plaza del Diamante, pues informaros. Si no, llamen rápidamente. O si no, llamen más tarde el número del móvil del Pío, que es el 96. Bueno, pues eso es. Oye, sabéis que estoy indignado con la gente que nos llama. Pero ese. No dimos el teléfono. Lo dimos. Sí. Era por las entradas, las famosas entradas de la filmoteca. Bueno. Eso siempre estamos diciendo para los que nos están escuchando en directo, porque estamos haciendo un sorteo. Yo no entiendo cómo y después la gente se queja que no tiene acceso en a ver películas. Oye, pero no me cada entrada cuesta 75 euros. No me dejan hablar aquí, no solo que me quieran echar, encima no me dejan hablar. Pues si habláis todo el programa, weón, ¿qué va a querer? A ver, me cago en Dios. ¿De quién es el permiso del bar, hombre? Te cagas en el Dios que bendijo Obama, yo es que alucino. Pero hombre, tío, es que vamos a ver, me cago Vale. Oye, ya. Quiere decir que todo eso estamos haciendo discriminación hacia los que escuchan el programa en diferido el lunes a la 1:30 de la tarde. Que ellos dicen, ¿pero qué me dices, tío? Que ya han pasado 2 días, macho, ¿dónde voy yo ahora? ¿Sabes? Eso es. Bueno, pues si alguien quiere ver los Artisans, también puede ir a verlos. Artisans. El martes al Demodé. También. De la noche. Aprovechamos de pasar el dato. Pero bueno, si alguien quiere ver los Artisans con Pío en el público, que vaya hoy, ahora mismo, ahora Matej, o en media hora, a las 10, al Las Bricias. Las Bricias. ¿Qué quiere decir Albricias? No tengo idea. Bueno, pues mira, yo por un final tan pietoso ya voy poniendo la canción final, ¿no? Sí. Aquí. A ver. Bueno, pues no tenemos lágrimas, yo tampoco. Yo las acabé. Tú estás llorando de felicidad, pero yo estaba llorando por el triunfo de la Obama, esperanza, sí. La esperanza. De la esperanza, triunfó la esperanza. Y el día después triunfó la Juventus en Madrid, vamos, fue una semana redonda. Yo creo que estáis muy influenciados por todos los medios de prensa, weón, por todas las televisiones. Evidentemente, tío, que demasiado. Tío, si uno no puede gozar, disfrutar dos días, tío. Y saludo a Antena 3 o a Telecinco y todo eso. A Telecinco. A Telecinco principalmente. ¿Cómo se llama Telecinco? No, saludo a Iñaki. Chao, Iñaki, camino de las 4. Tira la televisión, Miguel, tira la televisión para la basura o para la ventana. Mira, apaga la contrabanda. Recíclalo. Apaga la contrabanda y crea tu propia radio, ¿no? Mira, tira la televisión, tira la televisión por la ventana, especialmente si te, si Pío está tocando el timbre abajo. Con un poco de suerte le pegas a la cabeza. ¿Sabéis que hoy día el programa no pusiste en... hubo que decirte que pusieras una caña, algo? Pues un chinaski para tothom, hombre. ¿Sabéis que estoy aburrido de chinaski? ¿Cómo estás aburrido de chinaski? Acabamos de descubrirlo, tío. Pero estás, si es borracho, estoy borracho. Aparte que tomaste todo whisky, tú estás. Yo aquí el chinaski, un día revelaré la receta del chinaski, ¿eh? Ese cóctel que ya me ha llamado de Estados Unidos. Precisamente Obama me llamó porque querían festejar con chinaski ahí, tío. Oye, don Chicho, a ver si vuelve para la semana que viene, ¿eh? Chicho, capaz que esté... Capaz que no vuelva. Oye, viaja mucho. Que viaja mucho ya a su edad. Uf, ya, a su anciana edad. A ver si llega a casa sano y salvo después de la fiesta. Estamos, que no se note que estamos rellenando porque que nos vamos ya, ¿no? Sí, nos vamos ya. Bueno, corta, vamos, corta, ¿sí? Corta. O seguimos más. ¿Demos una hora más de programa? Acabemos. Podría, ¿no? Podría. ¿Sí o no? Ticia sufre, quiero llorar. Es que es muy buena esta canción. Oye, hacemos así. Nos pegamos y los chinaski que caen ahí. Ya, tomemos el resto, sí. De un trago y listo, y ¿vale? Y nos vamos a la Felicia. Venga, saludamos ya al público y nos tomamos el chinaski. Adiós. Es muy corto el programa. Hostia, aquí se acabó la música, se acabó todo. A ver una cosita. Empecemos de nuevo. Hay que echarlo ya, hay que echarlo ya. Miguel, le ponte. ¡Que fuera! Ponte las pilas con la mesa, Miguel. Sí. Yo me pongo las pilas con la mesa. Hay mucho chinaski. Mucho chinaski, a ver, ya está, va. Ahí.